you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Buenas tardes, son las 4:05 y es el tiempo de dar inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena Nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lilia Arellano y mi compañero. Su servidor Joaquín recién nos saluda con mucho gusto, como siempre a sus órdenes. Soy muy contento por la compañía que tenemos. ¿Tú estás contento? ¿Y claro por que qué? Sí, estamos muy contentos. ¿Y tú por un qué? Personaje como el señor, pues pone oye, sí, a la, pero a la espérame, gente, una cosa es que gente, es un personaje. A la gente feliz. Oye, Reséndiz, no te me vayas a estar volteando. No, para nada. Para nada. Sino simplemente que... un personaje así, pues da alegría tenerlo en esta cabina. Ay, Reséndiz. Cindy, ya me estás preocupando. No, en absoluto. Mira, que me dé mucho gusto a mí porque está galancísimo. En absoluto. Alto, una, guapo, con lana. ¿Sí? Bueno, pues eso. Bueno, es, ahí con está, permiso, ahí buenas tardes, hasta luego. Me dio mucho gusto saludarlos, con permiso. Está con nosotros don Humberto Elizondo. ¿Cómo estás, Humberto? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Oye, qué bien te ves en esta telenovela, ¿eh? Sí, lo que pasa es algo de malo, y de malo siempre me veo bien. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Nunca te han ofrecido un papel de buena persona? No, perdón. Acabo de hacer una novela de buena persona, don Federico Galván, en la que no podía amar, y una novela que marcó mi vida que se llamó Cuna de Lobos. Ah, bueno, sí, pero ahí era un personaje neutro. No, yo nunca he sido neutro. Sí, sí. Porque eras policía. Los policías nunca son neutros. Investigador. Así es. ¿No? Ah, bueno. Sí, pero no era neutro. Por eso, un investigador estaba no puede definido. Ser ni bueno ni malo. Un investigador tiene que ser un investigador. ¿En qué país? Bueno, en la novela. En la novela. Estamos hablando de las novelas. Sí, pero en ese, digamos que no era malo. Digamos que era bueno. Y en la última novela que hice antes de esta, que se llamó La que no podía amar, hace un hombre muy bueno, el papá de las dos protagonistas. Pues se te va a ir el papelón de tu vida. No me digas. Sí. ¿Quién me quiere? Porque como lo has hecho de malo, muy malo. Ajá. Pero mucho, muy, muy, ¿sí? malo, muy malo. Entonces la tendrías que haber hecho del malito de la columna este. Bueno, lo de la columna lo tengo. Sí, sí, sirve para el personaje. ¿Y el coqueto? El coqueto. La tendrías que haber hecho del coqueto. Pero ya no tienes edad para el coqueto. Coche Adiche. Yo no dudo de las violadas. Yo sí. Eso es lo que más. Lo bueno, que... si me dejan ir a la farmacia antes, puede ser. Ese sería el papelón. Lo que pasa es que leí una columna de una amiga periodista que es muy buena, que estoy totalmente de acuerdo con ella. No puede ser que alguien con la columna rota, yo padezco de la columna, estoy operado y tengo un problema grave de vértebras. No puede ser que alguien con la columna se arrastre, ni camine, ni se mueva. O sea, cuando uno tiene la columna, a mí cuando me duele la columna no me puedo ni mover. Ya no quiero decir con una fractura o machacada una vértebra. No puedes arrastrarte, no puedes hacer nada. Bueno, ni con el pie mal, hombre. De cojito ahí. Yo no dije nada. No, realmente te felicito por ese comentario. pero realmente sí es increíble. Ahora, bueno, este es el montaje. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que le dieron una tuna. Pero marca el diablo. ¿En este país? No, no. ¿Qué? ¿Se da? ¿Sí o sí se da? Yo creo que le dieron una santa tunda. Lo que pasa es que hay una versión también que tal vez parezca descabellada, pero que parece ser que no es el mismo. O sea, ¿no si es no, el mismo si, coqueto? No es el mismo coqueto, hay otro coqueto. O sea, si tú ves las fotos de cuando está pelón y cuando está con el pelo, y o sea, las dos comparaciones, llamémosle, no es muy parecido el tipo, ¿eh? Estoy de acuerdo que está golpeado, estoy de acuerdo que está un poco deteriorado por la vida, pero lo que me fascina es que se durmieron los judiciales y este sí. Se pudo quitar las esposas. ¿Como Houdini? Pudo jalar los cables, pudo hacer todo el ruido del mundo y nadie despertó. Nadie. Y todavía se cayó y tampoco despertaron. O sea, no dijo ni ouch. No, pero fíjate este montaje, ¿qué me dices el de Paulette? Ay, Dios. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que la realidad supera la ficción. Los que hacemos telenovelas luego nos critican, los que hacemos películas mexicanas, de que, ¡ay, qué jalados! No, la realidad no, es mucho más jalada. No, pero estas sí son, no, esto no, es, no tiene dosis de realidad, nada. Pues ya no la comimos. ¿Ya no la comimos? No, fíjate que no, yo no creo que la gente se la haya... No, digo, jurídicamente hay una verdad jurídica que ya existe. Hay una verdad histórica y una verdad jurídica. La verdad jurídica de ambos casos ya está escrita. Sí, la verdad jurídica, sí, lo hago. Lamentablemente, y esa verdad, para efectos históricos... Es la que va a permanecer. A permanecer, la otra, ¿no? Pero la América va a ganar el próximo domingo, o sea, con eso estamos hechos. Bueno, pero no, ¿y qué tal el chupacabras? Eso es muy bonito. ¿No te encantó? Precioso. Esa invención de Salinas fue buenísima. Pero había diseño, o sea, había un diseño gráfico de cómo era el chupacabras. Sí, que gente que lo había visto según hicieron el trato hablado, ¿no? Y, o sea, todo el trato hablado, claro. Y gente que juraba que lo había visto y sacaron un borreguito, una oveja, un animal. Una cabra, ¿no? Que se lo había comido ahí. Que le había chupado la sangre. Por eso era el chupacabras. No se las comía. Nada más se las chupaba. La sangre. No, pero luego se empezó a meter con las señoras. Yo hasta ahí no llegué, yo me quedé las cabras. Todas moreteadas. Y entonces le decían al marido, ¡ah! El chupacabras. Hasta que uno dijo chupacabras y le dio una madriza. Chupacabras, la sangre de tu esposa, y rájale. Sí, fíjate. Y, no, bueno, ¿qué me dices de los náufragos? Ah, también. Esa estuvo bueno. Preciosa. Si estás sin tomar agua varios días y tener los labios totalmente lubricados. Y sí, todo, no, los dientes limpísimos. Sí, claro. Además, fíjate que comieron golondrinas en alta mar, en el océano. Golondrinas. Golondrinas. Al mojo de ajo. Sí. Seguramente. Y luego, a la hora de que les preguntaron, ¿y qué agua tomaban? No, bueno, pues cuando llovía, tú te puedes imaginar, cuando llueve en alta mar y en una barca, hasta ahí quedaste. Pues sí, fácilmente se te voltea. Bueno, hace una semana, incluso allá en Quintana Roo, la Armada, en Cancún, la Armada rescató a una pareja de colombianos, sus cuerpos achicharrados por el sol. Sí, es que estaba en mar abierto, sin tener toda esa parte, el sol acaba contigo. Pues un ratito estar expuesto al sol, ¿cómo queda uno? Ahora imagínese varios días. No, llamar abierto. Que no hay donde taparse, pues ahí no tienes sí. La palmerita. Pero estás mojando con la sal del mar constantemente. Es mucho peor. Y con el sol, pues ya te curte todo. Pero en el nombre sea de Dios, ¿no? ¿Qué tal estuvieron? Lo que pasa es un pueblo mágico. Bueno, pues fíjate que el show de hoy, todo esto empezó porque hoy también hay otro montaje. Ah, ¿va de nuevo? Oh, sí, ay, bueno, pues ¿cómo crees? ¿No es Carmentamo? No es Carmentamo. Resulta que Arturo Saldívar Lelo de la Rea, fíjate, ¿no? Ah, sí, lo de Florencia. Ministro de la Suprema Corte de Justicia, propuso amparar y ordenar la inmediata y absoluta libertad de la francesa Florence Cassés, quien fue sentenciada, usted sabe, a 60 años de prisión, luego de que un tribunal unitario la encontrara responsable de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, 3 delitos de secuestro, importación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de la Armada. Esto no es más que un proyecto de sentencia. El caso pasó a la Suprema Corte, entonces, bueno, se lo dan al Arturo Saldívar este, y él hace su proyecto, después pasa al Pleno. El 20 de marzo va la primera. Y ya... Los señores ahí magistrados son los ministros empiezan a poner todos sus puntos de vista sobre este argumentar a favor así en es o en contra y luego ya votan. ¿Por qué sacan esto? porque hay un cochinero ahorita en la Cámara de Diputados brutal. Necesitaban una cortina de humo. Y la CACES es una cortina de humo. Entre otras cosas. Entre otras cosas, y para lo que la han usado. El proyecto de sentencia, que se prevé que sea resuelto por la primera sala de la Suprema Corte la próxima semana, acredita que la ciudadana francesa fue capturada por agentes de la Policía Federal, a cargo en ese entonces de Genaro García Luna, y no fue puesta a disposición del Ministerio Público, sino que fue llevada al rancho Las Chinitas para participar en un montaje televisivo, en el que todos vimos, estamos hablando de montajes. Y no es miembro de la ANDA, ¿eh? Fíjate, no les cobraron. Y además no les pagan cuotas. Además, no se le permitió contactar de inmediato con el consulado francés, lo que la puso en estado de indefensión en un país extranjero. ¿Qué vale? Lo que pasa es que a mí lo que me parece realmente extraordinario es que, al igual que el comercial de Héctor Bonilla, que hasta ahora se dan cuenta que está violando el COPIFE, hasta ahora se den cuenta de lo que pasó con la señora Cassés. Aquí pasan cosas terribles y tardamos 5 o 6 años, si a alguien le conviene, en enterarnos que pasó algo malo. Y si no, nunca nos enteramos. Y de pronto revive todo y fue muy malo y pasado mañana ya no es tan malo. Y luego dentro de 4 días vuelve a ser malo. Y ya cuando pasa esto, creo que lo bueno y lo malo deja de tener dimensión. Pero además tendríamos que agregar que en el caso de la CACES, pues ya intervino el gobierno francés. Y seriamente. Enviaron además abogados de prestigio internacional para estudiar el caso. Y todos los abogados coincidieron en que no solamente no se reunían requisitos de orden legal para que tú puedas llevar a un agente a un juicio y a una sentencia de este tamaño. Es decir, pues que si estuvo el consulado, que si tenía traductor. Cosas de este tipo que no te disminuyen que pueda ser una secuestradora o que pueda ser una asesina. Ahí está el son cuestiones de orden legal. No se está juzgando eso. Pero resulta que estaban esas más las otras. O sea, que la señora lo único que tenía en su contra es haberse enamorado de un sujeto con mala fama, con malos hábitos, que además tenía como socio a otro gandalla peor. O sea, su error fue enamorarse. Bueno, pero hay un testigo que aparentemente está fuera de México que dice que sí reconoce su voz y que era la que lo torturaba a él, un secuestrado. Hay un testimonio de esta persona. Lamentablemente no se está juzgando, el ministro no está juzgando si es secuestradora o no. Está juzgando el procedimiento mediante el cual fue detenida, el cual es ajeno a todo derecho y es violatorio de sus derechos humanos. Ya no está en juego si es o no secuestradora, por el mal procedimiento de la policía, por la mala manera de hacer las cosas del Ministerio Público y del juez que en primera instancia la juzgó. Ahora estamos metidos en este lío. Desde el principio tenía que haberse hecho, claro, las cosas bien. Ahora, eso por un lado, pero son 3 secuestros. Me hablas de uno. Ajá. Y yo quisiera, pues no sé, de alguna manera analizar si uno en una situación de tensión, de temor, de estrés, de pues, no sabes si te van a matar en el al siguiente segundo, no sabes si van a entrar y te van a violar, no sabes si te van a cortar un dedo. Entonces, yo no creo que tus sentidos estén en lo correcto. Ahí es en donde entran los investigadores, ahí es en donde se buscan las pruebas de verdad. Además, estamos acostumbrados a los testigos protegidos. Estamos acostumbrados a si este señor se fue del país, que le pagaron la beca para que se fuera y declarara. Una de las máximas de derecho es que la averiguación previa tiene que perfeccionarse, o sea, no basta la confesión de alguien, ni basta la circunstancia. Hay que enriquecer la averiguación con elementos... ¿Con pruebas? De prueba para que tú puedas decir que, sin duda alguna, alguien es responsable. Este caso yo creo que nunca sabremos la verdad. De este y de muchos nunca sé, porque está tan enredado, está tan lleno de porquería, por decirlo de una manera elegante, que ya nunca vamos a saber la verdad. Lo que sí es un hecho es que es una vergüenza que el secretario de Seguridad Pública federal ahora sea el que llevó a cabo este montaje. Y después al periodista de Televisa, que se le corrió inclusive por esto, sí, haya sido el único responsable que perdió el trabajo. Todos cuando le dieron siguen... su orden de información era ir a filmar. Sí, sí. Oye, te van a poner ahí un trabajo. Le dijeron, te van a poner un numerito. A lo mejor ni se lo dijeron. No, sí, porque para enviar cámaras y enviar unidad es porque tienes una noticia. Sí. Alguien le dijo, oye, va a haber esto. Por eso, pero no le dijeron, oye, es un montaje. Ah, no, él le dijeron, vas a presenciar algo, y él estaba feliz Guillemot o ganar el Pulitzer. Y el pobre tipo fue el único que perdió el trabajo, ya nadie le da trabajo. El otro tipo está de secretario de Seguridad Pública, este está en el bote y todo el mundo tranquilo. No, y además hay que tener muy en cuenta cómo va el proyecto de sentencia del ministro, dice que se ordene la inmediata y absoluta libertad de la francesa Florence Cassez. Cuando, desde mi punto de vista, yo no soy abogado, lo que debió de haber hecho es ordenar la reposición de todo el proceso para determinar si es o no es realmente culpable, de acuerdo con la ley mexicana, no de acuerdo con la ley francesa, ni de acuerdo con la ley internacional. Lo que pasa es que tú no puedes juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, ya fue juzgada. Ahorita tienes que atacar la sentencia. Ya el juicio se hizo, bien o mal, el juicio está hecho, no se puede reponer el juicio. Se puede echar abajo, como en este caso están diciendo, desde la inmediata libertad, y ya no se le podrá juzgar por el mismo delito. No, ya no. Ni por secuestro, ni por nada. Y si es culpable o no, pues ya salió. Bueno, como nos damos cuenta, es un tema que se va a abordar, y muy fuerte. Así es. Y que va a servir, como te decía hace un momento, de cortina de humo. ¿Por qué? Porque los diputados del PRI, del PRD, del Verde, del PT, sostuvieron hoy que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Rafael Morgan Ríos, solo ha funcionado para encubrir el desvío de recursos públicos. El símbolo de la corrupción tiene nombre y apellido, dijo el diputado Agustín Guerrero, quien desplegó durante la comparecencia de este funcionario una fotografía del exdirector del IMSS, de Juan Molinar Alcacitas, y del actual secretario de Gobierno del PAN, de Pablo Escudero. Del PAN. Y Pablo Escudero, del Partido Verde, destacó que la Secretaría de la Función Pública ha congelado 1.750 expedientes de las cuentas públicas 2008 y 2009, y de estos casos, solo 74 derivaron en amonestaciones públicas y 4 inhabilitaciones. Fíjate nada más, de miles de cuentas. La impunidad total. El priista César Augusto Santiago destacó que esta propia Secretaría de la Función Pública participó en el fraude con la triangulación de recursos en el fideicomiso del Bicentenario y la Estela de Luz. Acusó que ahí está el fraude en el sistema de cómputo del Seguro Social, la extorsión a los gasolineros, money de Swam y un largo etcétera. Pero muy largo. En este etcétera, fíjate que entra la Lotería Nacional. ¿Ah, también? Claro que entra la Lotería Nacional. ¿La caja chica? La caja chica. ¿Sabes cómo se cometen los fraudes? No. Pues con un relojito. ¿Cómo un relojito? Sí, resulta que uno es el reloj de la computadora y otro es el reloj con el que está funcionando el horario. ¿El reloj legislativo? Nada más que este es. Entonces, cuando son las 8 de la noche y se está llevando a cabo el sorteo, en la computadora son las 7. Asústame. Entonces salen los billetes de lotería. Checan, no se vendió, lo mandan comprar. Y cuando la computadora determina el premio, el billete ya está. Ha pasado una hora, hay un señor interventor de gobernación sentadote en el edificio de la lotería que dice, yo vi que salieron los números. Ahí está. Ahí está. Dice, o sea, no hay nada. Revolvieron los números, los gritoncitos de la lotería gritaron, ahí está, todo está claro. Sí, nada más que el reloj de la computadora, en donde se paga, en donde se hace todo, en donde se tramita, se pone nombre y apellido y te pueden entregar un cheque, tiene una hora de retraso. Eso tiene una explicación. Con lo cual le puedes poner Vicente Fox, Marta Sahagún, lo que quieras. Y el billete ya lo tienes. Claro. Porque ya sabes en qué expendio está, claro, quién lo tiene y dónde comprarlo. Y así es también como se han hecho ricos todos los que han ocupado el puesto de directores de la lotería, entre ellos Tomasito Ruiz, el señor seguidor de la Elbester y todos los demás. Ladies and gentlemen. ¿Cómo los dejé? O sea que si yo compro mi boleto, la baba. ¿No voy a ganar? No, claro que no. Bueno, puede ser, si sale el numerito, y a la hora de ver la computadora, si se vendió. Yo me sabía otra de la lotería que es muy buena, para lavar dinero, que le compran al agraciado que tiene el billete del premio mayor, le compran el billete y van y lo cambian, entonces ese dinero es dinero limpio. Claro. Automático. O sea, entonces, para ¿quién lo ganó? Humberto Licenciado Elizondo, cuando usted ganó tanto, el 15% que le cobra el gobierno, no se lo cobra. No, tú. Le doy íntegro, déme el billete. Es más, tú vas y lo cambias, y por el 15%, tú tienes tu dinero. Te dicen, te ganaste el premio mayor. Y es una lavadota. Total, ilegal. Totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Te ganaste 60 millones, es el premio mayor. Y me dan los 60 millones. Pero está mejor. Lo del reloj está precioso. No te quitan el 15, ya te quitan el 21%. A mí, ojalá que me lo quitaran, porque quiere decir que me gané el premio. Bueno, entonces te dicen, oiga, le compro su billete, le entrego, no 60, le doy 65. Démelo. Y se los doy en efectivo. Órale. Pues va. Clean money. Ah, ¿sí? Entonces el otro va, presenta su billete. Ajá. Y luego ya cuando le dicen, oye, ¿dónde sacaste esta lana? Pues ya me gané la lotería. No tiene nada que ver con Fidel Herrera, ¿eh? Esto es otra cosa. Si él sacó la lotería 3 veces, pues es otra cosa. No tiene nada que ver. Hay una situación para lavar dinero. Todos los lavadores de dinero tienen un porcentaje de pérdida del dinero que lavan. Obviamente, por eso claro. Te pueden dar más y por eso pueden pagar ellos los impuestos. Oye, Lilia, pero tengo una explicación para lo del reloj. Qué duro se oye, ¿otra? Lilia. Ay, Nalita. Si te digo mamacita, pueden pensarme. Me puedes decir abuelita. Yo tengo una explicación para el reloj de la lotería. A ver. Cuando vino el cambio de horario de verano, alguien se le olvidó cambiarle a la computadora. Ay, sí, mira, eso qué es. Mala lo memoria. Que pasa es que tú tienes, tú eres muy mal pensada. Sí, vino el cambio del horario de verano, entonces se les pasó pasar el agua. O el mismo programa se cambia solo. Sí, hombre, lo que pasa es que somos muy mal pensados. Y luego hay virus que lo pueden hacer también. Sí, qué barbaridad. Bueno, pues les tengo esa, pero también les tengo otra. Válgame Dios, viene filosa la señora. ¿Otra vez? ¿Otra más? ¿Una más? Una más. Pero este es de mujeres, fíjate. Uy, pero ahora sí me voy. Ahora sí me voy. Resulta que recientemente entrevistaron a las 4 ex candidatas a la presidencia que ha habido. Y bueno, pues dijeron que sí, que les daba gusto que ahí estuviera la Josefina. Pero ninguna le manifestó un abierto apoyo, porque todas, en sus diferentes expresiones y de acuerdo con sus formaciones, estuvieron de acuerdo en que no se trata de si eres hombre o eres mujer, sino de cuál es tu proyecto y cuál puede ser tu plataforma, y que ella no tiene ninguna. Las 4. Las 4. Doña Rosario Ibarra. Doña Rosario. Doña Patricia Mercado. Cecilia Soto. Cecilia Soto y la señora Larrea. Larrea, pero antes tiene otro apellido. No, fue conocido, hombre. No, una señora ya mayor. Alzheimer. No, que fue candidata de la izquierda, esposa de Lombardo, ¿no? Si no me Lombardo, ajá, Lombardo, si no. Marcela Lombardo. Ándale. Marcela Lombardo, ah, ya ves. Bueno. Pero ¿quién creen que anda detrás de la Chepinita? Órale. La Patricia Flores. Ni te cuento. ¿Patricia Flores? Patricia Flores, pues la ex jefa de la oficina de la presidencia, a la que sacaron, porque, fíjate, es que ese también fue un chismote, ¿no? ¿Cómo la atacaron? Chismesote. Pues sí, pues cómo no, imagínate con los cuernos, ya doña Márgara se iba de boca. Pues sí. Pues ¿cómo crees que no? Era por ahí la cosa, era taurina. Era fiesta taurina. Era taurina la cosa, bueno, válgame Dios. Pero ¿qué sucede? Como en todo en la vida hay paralelismos. Patricia Flores entra a la presidencia como ama de llaves. Se encargaba de los gastos de la casa de la presidencia. O sea, que llevaba el chivo. Manejaba. Ama de llaves, una ama de llaves. Todas las comidas, los eventos que había, la despensa. Una ama de llaves, no era otra cosa. Cuando empiezan los movimientos, ella logra colarse a través de Ramón Muñoz, que ya le encuentra otras facultades. Ahí sí no sé hasta dónde se las encontró. Facultades, capacidades de trabajo chiste, y claro, demás, ¿no? Claro, claro. El chiste está que fue subiendo hasta que de plano se convirtió en el poder tras el trono, lo cual doña Margarita Zavala no pudo resistir. Incluso ella era público que su enojo y su disgusto y sus enfrentamientos con la señora quedaba órdenes a diestra y siniestra, y al grupo cercano y al grupo de poder del presidente, y tenía la gente que obviamente estaba en contra, uno de ellos Max Cortázar, al que pretendió hacer responsable a la hora que las cuentas de la chiquera no le cuadraron, en fin. ¿Y a qué voy? A que doña Josefina escribió un librito y de repente ya fue secretaria. O sea, son trepadoras al poder, no son mujeres de trayectoria. Marta necesitó una cama y unas sábanas. Marta Sacur. Pues varias, ¿no? Varias sábanas. Bueno, y también es un bonito trabajo, ¿no? ¿Su qué? Su puritito trabajo. Su puritito esfuerzo. Pues, ¿su sí, qué? Su puritito trabajo. Pues sí, ha de haber sido un trabajo muy arduo, porque imagínate, antes no quedó como... Pues sí. Y tú has de saber mucho de eso, porque tu estatura y la de Fox ahí se va. 100 kilos nomás. Fíjate. Ellos tienen dos placeres, las mujeres que andan conmigo. Sí, como no, sí, como no. Pero ya anda la Patricia Flores con Josefina Vázquez. Josefina Vázquez. También coordinándole. ¿Saben quién fue un elemento fundamental para que se saliera de Los Pinos? Ernesto Cordero. Ernesto le llevó a Calderón las cuentas, siendo las chequeras, siendo secretario de Hacienda, las cuentas bancarias que tenía la Flores con otro apellido, Elizondo. Pariente, ¿qué pasó, pariente? Con el de Durango, secretario de Turismo. Rodolfo. Así es. Órale. Y por ahí le cayeron. La situación. Uh-huh. Y eso ya le permitió a doña... Porque además acuérdense que están emparentados el señor Elizondo. Ay, Rodolfo. Así es. Sí, porque hay un Humberto, sí, digo, sí, para que sí. No tiene nada que ver. No. Digo, hasta ahora no me ha llegado nada. Ya cuando llegue algo no me están emparentados ahí con alguna hijita. Fuera de matrimonio. Entonces, bueno, ¿en esas familias católicas? Esas son las familias. ¿En esas familias católicas tan puras? Ay, mamacita linda. Ay, vámonos al corte, sí, porque si no, ya es puro me chiste. Van a decir que la... No, la, es que yo no estoy... La Pati Chapoy de la política. Yo me estoy sonrojando, qué barbaridad las cosas. Qué horror, qué horror. Vámonos al corte y ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of... I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you. ¿Se acuerdan de aquel chihuahuense Francisco Barrio, sí, que claro, dijo que iba a agarrar peces gordos y no sé fue qué? Fue gobernador del estado, fue presidente de Juárez, luego gobernador del estado y luego de la función. De la función, sí, con Fox. Fue, así es. Fue presidente de la función. Y luego estaba embajador en Canadá, o y, estaba. ¿Y qué? Vamos a agarrar peces gordos. ¿Cuáles van a agarrar? Puro charal. ¿Cuáles? Ninguno. Pero desde que esta secretaría era Contraloría. ¿Te acuerdas que era la Contraloría? Contraloría General de la Federación, sí. No agarró nada. Hay datos muy significativos, a propósito de eso. Por ejemplo, los decomisos de droga, no sé si te has dado cuenta lo que han bajado. No, los ausentes que han estado. Por eso, lo que han bajado, las cantidades. Y también las quemas de los plantíos de droga han bajado de una manera, porque dicen que el ejército ya no está en eso. El ejército ahora está en las ciudades cuidando la seguridad pública. Entonces ya no hay quien vaya. ¿Quién queme? Entonces, por eso ha bajado. Pero todas estas cosas están pasando, y insisto, pasa todo y no pasa nada. No, pero antes, déjame decirte, antes de que teníamos amigos en las procuradurías y todo eso, nos platicaban cuando hacían los decomisos de cocaína, por ejemplo, que no sabían a dónde ponerla. Bueno, es una fortuna. ¿Qué hacemos? ¿Se la llevamos a Hacienda? ¿A dónde? Y luego en el camino, ¿qué tal si te saltan? ¿Y cómo es posible que nunca hemos visto? Y lo que no saben ni contar los billetes, que la, ¿no?, tiren o que la destruyan. No, cuando la queman, si ¿la huele, cocaína? Si huele a harina. ¿La cocaína se quema también? Sí, claro. Igual que la... Y la marihuana, nada más que huele como harina. Pues mira, a mí me tocó que me invitaran. Porque no la verdad no conozco yo ni la planta de la marihuana, o sea, no la conozco frente a frente. Uh-huh. La he visto obviamente por televisión, en los libros, lo que sea. Pero nunca quise asistir a una horneada, decían mis compañeros. Sí, porque pues salía desde ahí. Se hace un adicto además. Pues no sé si te hagas adicto, pues pero sí, salían horneados desde ahí. Sales contento. Pero nunca me invitaron a una de coca, no sé qué hacen con ella. Lo mismo, supuestamente es lo mismo, le ponen diésel y después le ponen antorchas. Y prende, inclusive la coca prende mucho más, porque la coca ya viene procesada con químicos. trae acetona, trae una serie de cosas. La acetona está de hacer pun. O sea, ¿y por qué huele a pan quemado? Huele a harina, no sé, es alguna reacción química rara, pero huele a harina cuando la queman, muy raro. No, y lo mejor es, yo alguna vez que he hecho películas de maloso, se van a acercar a los malosos y dicen, si lo que nos da risa es cuando dicen, hicimos un decomiso de 10 toneladas, dicen, no, eran 15. Seguro. Seguro. Y ya cuando llega a Hacienda ya son 8. No, la merma, y ya cuando queman ya son 3. No, ya cuando queman ya con merma. Es como aquel, ¿te acuerdas ese decomiso que hicieron en la frontera en donde así formaditos agarraron a todos los trailers? Y los paquetes venían por colores, ¿te diste cuenta? Ah, unos sí, claro, grises, otros anaranjados, otros amarillos, pero y su código de barras también. Hechecitos, y su código de barras. ¿No te acuerdas, no se fue Reynosa o Matamoros, que asaltaron la oficina de la Procuraduría para llevarse el decomiso? No. Si rompieron una pared donde estaban no sé cuántos kilos de la droga decomisada. Y se llevaron la droga porque asaltaron la oficina de la PGR y nunca aparecieron. Fíjate. Los de la PGR, ¿verdad? No, asaltaron la oficina de la PGR. Sí, no, nunca aparecieron los. Ah, lo otro no, lo otro tampoco aparecieron. A eso lo de la fosa. A la fosa nasal de mucha gente. Entonces, esta secretaría, la verdad es que ha sido un elefante blanco que no ha servido para nada. Absolutamente. No, ya cuando se terminó para encubrirlo. No, pero peor, cuando dice, bueno, la Auditoría Superior de la Federación señala esto, entonces dice, de estos cuates dicen, no, pero hay que esperar a que ahora contesten para que se defiendan. Sí. ¿Eres fiscal o defensor? ¿O qué eres? Sí, o sea, ¿de qué lado estás? No, tú, al momento que veas eso, tienes que decir, a ver, usted venga para acá. Ahora, también, claro. Sí, y también llama la atención cuando la Auditoría Superior de la Federación exhibe todo este tipo de corruptelas, no presenta denuncias penales. Pero no son corruptelas, no, son fraudes. Están tomando del presupuesto de la federación miles de millones de pesos, no son corruptelas. Y está, no, y no hay denuncias penales, insisto. No, porque la auditoría no tiene dientes, la auditoría nada más señala. O sea, nunca le han dado los dientes para que pueda ejercer. Es la justificante de Pemex ahora con el robo de gasolina. Sí, no puede ejercer de su denuncia y que no le hicieron caso en la PGR. No puede ejercer acción penal, no tiene personalidad jurídica. Bueno, pero lo que sí tendrían obligación ellos y los diputados es de presentar la denuncia. La Cámara sí la puede presentar. ¿Y dónde la presenta? Ah, pues es que no han tenido tiempo, están arreglando el reloj de la lotería. Ah, puede ser que sí. Mire, legisladores federales del PRI y del PRD demandaron nuevamente un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado del gobierno federal. Esto fue durante el Foro Internacional Experiencia Parlamentaria y Seguridad Nacional. Los controles democráticos también entró en este tema. Ante expertos de varios países de América Latina, el periodista Valentín Guzmán, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, recalcó que la política anticrimen no solo debe basarse en acciones policíacas, sino que debe generar desarrollo con igualdad. El priista Francisco Arroyo Vieira se quejó de espionaje telefónico y político y dijo que el Congreso se ha dado a la tarea de establecer controles para que los servicios de inteligencia no pierdan el tiempo espiando a los políticos. Pues sí, porque, pero esto no tiene nada que ver con la seguridad nacional, hombre, son otras cosas. ¡Hombre! No tienen vergüenza. Pero estoy viendo aquí que a Ana Gabriela Guevara le dieron auto de formal prisión. ¿A quién? Ana Gabriela Guevara. Ah, la corredora. Mira, si no ha salido como candidata del PRD, a lo mejor la libra. Pero como ya salió como candidata, te vas por defraudadora fiscal. Aquí hay una situación que tendrían los señores que enderezar. Y muy bien, todos estamos de acuerdo en que tenemos que pagar impuestos. Claro. ¿Verdad? Pero no somos contadores todos. Mira, y además no. se han propuesto hacer un galimatías para que uno pueda pagar impuestos, para que le falles por algo. Siempre vas a ser un defraudador fiscal. Te cuento una anécdota. ¿Siempre? Yo cuando estuve en el secretario general de la ANDA, a varios compañeros los metieron a la cárcel, fui a hablar con Guillermo Ortiz y le dije, ya está bien de que nos quieran poner de ejemplo. No meten en la cárcel a gente que auténticamente sí defraudan. Aquí hay cantantes y artistas que no son contadores, que tienen un representante que lo que hace es esto. Dije, ahora te ofrezco algo. Todos los cantantes y los artistas te pagamos el 20% de nuestros ingresos brutos, sin deducibles, sin contadores. Y el que no lo pague a la cárcel. Dijo, no se puede. Yo, pero ¿por qué no se puede? Sí, porque entonces, ¿qué hago con todo mi equipo de contadores? Claro. Entonces, no, sí, te estoy ofreciendo que pueda recaudar el 20% de mi ingreso bruto. Y me quitas la bronca de tener contadores y de tener... O sea, yo gano 100, ya sé que 20 son para el fisco. Me quedan 80. Ya. Ah, no, no se puede. No, pues entonces, ¿qué hacemos con el SAT? ¿Qué hacemos con el equipo de contadores? ¿Qué hacemos con los auditores? Entonces, lo que se trata es de estar alimentando una serie de gentes para que fiscalicen a quien les conviene. Ana Gabriela Guevara es una gloria nacional. La señora, mis respetos para ella. Claro. Le dio medallas de oro a este país. Dicen que defraudó 600 mil pesos. Y la Auditoría Superior de la Federación está hablando de que faltan 15 mil millones de pesos. Y nadie es responsable. Y no hay un acto de prisión contra ellos. No, como no, contra nadie. Contra Ana Gabriela Guevara. Entonces, y sacan su caso porque ahora es candidata del PRD. Pero aquí yo repetiría lo que dijo un día don Jesús Reyes Heroles: no despierten al México bronco. Lo están despertando. ¿Quién sabe? Yo veo que todos estamos de agachones. No, hay un México bronco, cuidado. No. Mira, ya hay bases sociales que de problemas en la provincia muy serias. Hay gente que te dice ahora sí, ya no queremos saber nada. Y hay problemas, porque esto no se vale, pues, el que te restrieguen en la cara la impunidad, el que te restrieguen en la cara que pueden hacer lo que quieran y tú no puedes hacer nada, a mí me parece que va a tener consecuencias. Ay, volviendo al esquema de los impuestos. Ninguno de nosotros es contador. No, y aparte aunque lo fueras. Y espérame, todavía en los tiempos estos en los que tú estabas en la ANDA, el contador tenía cierta responsabilidad sobre los números de sus clientes. Hoy no. No tiene ninguna. Entonces, ¿si te embarca el contador? Si te embarca, te fuiste. Pero además tampoco agarraban al contador de los actores, porque no era eso lo que les interesaba. Les interesaba el escándalo con el actor, la ¿no? La amplificación, el montaje, volvemos a lo mismo. El decir, mira, el si show. Esto le pasó a Lupita D'Alessio o a Laureano Brizuela, que en su tiempo fueron los que fueron detenidos, imagínate que no te puede pasar a ti. Así es. Pero no se van sobre las... A Juan Gabriel, ¿no? También. O las grandes compañías que deben miles de millones de pesos, los corporativos, y que les dan créditos fiscales. Esto es increíble. Y a esos no les pasa nada. O les condonan la deuda. Bueno, ¿y qué me dices de todos los grandes empresarios, ¿no?, que no pagan impuestos? A eso voy. Sí, que les devuelven el IVA. Los grandes corporativos. Sí. Los grandes corporativos de este país no pagan impuestos. Tienen una especie de condonación de impuestos en base a arreglos, no sé de qué manera, que hacen que no paguen impuestos. Entonces yo creo que sí es hora de que quien queda en el país a gobernarlo se ponga a pensar seriamente que esto no puede seguir igual. Esto tiene que cambiar, señores. Y no nada más de manos, ¿eh? No, tiene que cambiar la política del país y tiene que cambiar la impunidad. No puede ser Tiene que desaparecer. No, bueno, la impunidad es parte de la condición humana, lamentablemente. Pero no puede ser la impunidad tan impune. Perdón. La impunidad tan cínica, ¿no? Sí, eso, lo que dijo Lilia, lo que dijo López Portillo alguna vez. Nos estamos convirtiendo en un país de cínicos. Y al mismo tiempo de agachones, porque no pasa pero nada. Mira, hemos trabajado para llegar a esto. Acuérdate de que el que no tranza no avanza. Diosito, ponme donde hay. No me des, ponme donde hay. Un político pobre es un pobre político. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Bueno, amén. Sí, es ética de principio de toda esta clase política. Y luego pones a los muchachitos estos como están de 30, 30 y pico de años educados en Harvard y educados en Oxford. Yo les digo adiestrados, no educados. No, lo que pasa es que ellos no saben lo que es Ciudad Nezahualcóyotl, no saben lo que es la sierra. No, ni les importa. No saben lo que es una ranchería, lo que es. Ellos no conciben que hay un lugar que no tenga asfalto o que no tenga agua potable. O que no tenga red para su iPad. Exactamente, que no hay internet. ¿En qué pueblo vives? Sí. Pero por supuesto que nunca han probado un taco de machitos, ni de lengua. Pues machitos sí los han probado, pero... No, han probado machitos, porque les gusta ir y venir. Vámonos al corte y ahorita regresamos. Acabamos en lo mismo. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got you under my skin. I've got you. Dice don Ángel Cervantes, amiga Lili y equipo de benditos izquierdosos. Ya tenemos otro cirquero, ahora de la cultura francesa, Monsieur Cloutier. que espera ser la segunda versión de Chabelo Fox, nada más neurótico y oportunista, y así ya tendremos, incluyendo al Calderón, el sexto candidato de derecha para saquear al país. El Calderón está funcionando, ¿no? Esta vez Alejandra Espinosa, de la Campestre Churubusco. Saludo al señor Jorge Saldaña. Ay, hay que decir que Jorge no estuvo. Jorge Saldaña tenía compromisos importantes de negocio. Sí, fíjate que lo invitaron, ¿no?, a comer los de MBS. No, lo que a pasa ver es que si le dan chance. Mi respeto, ojalá, es una voz que hace falta. Es una voz que hace falta. Sí, aquí lo extrañamos cuando no viene los miércoles. Pero, ¿no será que doña Alejandra pensó que tu voz se parece a la de Saldaña? Pues sería un honor para mí, porque el señor Saldaña me parece una gente muy culta, una gente muy, muy, muy comprometida. No, hombre, además sabe de lenguaje y de la utilización del lenguaje, lo que no sabemos ninguno, ¿eh? No, mi respeto es para el señor. Quiero decirle al señor Rubén Pinto, con todo respeto, que se documente más sobre el PRI. Tenemos Acteal, Aguas Blancas, el Fobraproa, el 68. Señor Pinto, por favor, lea, ya que usted llama a todas las estaciones para insultar al señor López Obrador. Lo invito nuevamente a que lea más y se documente. No sé quién le paga para estar llamando a todas las estaciones. Le pusieron Pinto al señor Pinto. Sí, hombre. Emanuel Vega, saludos a todos. Por el bien de esta administración, deseo que sea el preso el que dicen que agarraron, porque si no, ese pobre del presunto coqueto va a pagar un crimen que nunca cometió, para que las autoridades tapen sus porquerías. Esperamos que no sea otro presunto culpable. Es que detrás de todo esto está toda la corrupción de la impunidad y la falta de credibilidad. No, la corrupción de la policía en el Estado de México, de la impartición de justicia en todo el país. Impartición y procuración y todo lo que tenga que ver con justicia. Dice la señora Maya, del Estado de México: escuché en el programa de Carmen Aristegui que Peña Nieto hizo unos spots para promover su campaña, pero como si fuera actor de telenovela, y esto no me parece bien. También me enteré que quieren quitar el spot de Héctor Bonilla. ¿Será que tanto les afecta este anuncio que dice la verdad? Lo que pasa es que más respeto a los actores de telenovela, con todo respeto, señora. Sí, yo ¿verdad? A eso me dedico y de eso vivo. Sí, con todo respeto. Ya leyeron, sí, con todo respeto, digo, es una profesión que puede ser que hagamos cosas que no les gusten, pero es una profesión honesta y digna. La otra no. A ver, dice Rubén Pinto: señora Lilia, ándale, a Humberto Elizondo, órale, le queda el papel de Felipe Calderón. Órale. No, para mí. Porque en toda venga. Hace bien de actor, dice. Hombre, sí, gracias. Pues, malvado. Señor Pinto, mire, a usted lo pusieron Pinto conmigo, no es la broma. El señor José Miguel Aguilar, del Centro: yo recuerdo varios montajes que se han llevado a cabo en el pasado, como el de José Murates, gobernador de Oaxaca. Ah, sí. Bueno, también ese. ¿Te acuerdas cuando salió con la Chiquitibún? No, ese es uno. Y otra. La hora pico. Sí, las de la hora pico. Y cuando balearon su camioneta. Cuando balearon su sí, camioneta. Sí, también fue un super, super montaje también. Sí, que la pistola estaba al revés. El de un líder del centro de centros nocturnos. ¿Cuál es ese? Líder de centros nocturnos. ¿De qué y el tiempo? De la televisora de TV Azteca, que se llevó a cabo en Venezuela y después se descubrió que no era cierto. Ah, caray. De esos dos no nos acordamos, don José Miguel. No, no. José Cruz, del Centro. Ah, bueno, ¿sabes cuál puede ser también? El del jugador este de fútbol que balearon en el bar y que le dieron en la cabeza, y el cuate a los 15 días ya estaba jugando fútbol, hombre. Salvador Cabañas. Muy bien, Salvador Cabañas. Sí, cierto. Bueno, otro. Pero sí, en la cabeza trae el llegue. Ahora, ¿cómo se lo dieron? Sí, está muy raro. Sí, yo creo que sí estaba dando sus pasones. Yo no sé, yo no estaba. José Cruz, ayer del Centro: ayer un señor que tiene su negocio de llantas en Oaxaca protestó desnudándose en contra de las marchas, porque eso ha dañado su economía. Y hay que recordar cómo también AMLO destruyó economías como la de Reforma y Zócalo. Sí, estaba desnudo en Oaxaca. Ya quitarse la ropa, bueno, ya, la, ya le hablaron de Playboy, ¿no?, para que haga una sesión de fotos. El señor José Cruz dice que quiere hacerme un reconocimiento porque cuando da una opinión respeto la libertad de expresión. Eso sí, pues eso es independientemente. A ver, ¿quieres leer una? Ándale. Hay que leer. Hombre, qué bueno. A ver si les entiendes, ¿eh? De parte de Fernando Moreno: una felicitación para la señora Lilia Arellano por darle prioridad al tema de las elecciones 2012, y no como lo hacen otros medios que juegan con temas del exposex. Aquí, por cierto, que está muy buena, ¿eh? Dice, digo, me ¿verdad? Han contado. O el nuevo iPad. La felicito mucho. El señor Fernando Moreno. Gracias. Raúl Ortiz de Escaposalco: los estoy escuchando. Me gustaría que comentaran sobre las novias de los directores, en especial varias actrices. Y ahora que se encuentra el señor Elizondo, comente que comente al respecto, pues muchas de ellas se hicieron riquísimas. Felicidades por este excelente programa y saludos a todos. Lo que pasa es que, mire, señor, no recuerdo el nombre, perdón. Raúl Ortiz. Señor Ortiz, lo que pasa es que nosotros los que estamos en el medio artístico, pues salimos en TV Notas y en todas las publicaciones, pero hay muchas señoras que se han hecho ricas siendo amantes o siendo parejas de políticos o de señores empresarios. Esto de las sábanas, pues siempre ha sido, desde que el mundo es mundo, parte de la historia del mismo. O sea, la mujer tiene esa bendita probabilidad, pues sí, de que es tanto lo que nos gustan las damas, son tan lindas que somos capaces de cualquier cosa por ellas. Sí, vámonos, pero tú lo has dicho. Vámonos, que... sonó bien, ¿no? Antes, pues sí, les ponían su casita, les daban su cochecito, su lana, pero ahora se casan con ellas, hombre. No la mueles. Bueno, es que los tiempos han cambiado. Antes los hombres no podían casarse con los hombres y las mujeres no podían casarse con las mujeres. Y ahora sí pueden. Y ahora están empoderadas, además. Sí. Lidio Sánchez de Echegaray. El Círculo de Estudio de Morena Echegaray los invita para escuchar a la doctora Blanca Montoya en su conferencia El Poder Mediático de las Encuestas en el 2012. Será en el Salón de Actos de Bosque de Echegaray, en la calle de Temisco, número 12, este jueves a las 7 de la noche. Mónica Ramírez dice: yo propongo a Peña Nieto para la próxima novela de Televisa en el papel de adúltero, polígamo, cínico e ignorante. Esto dice Mónica Ramírez. Eso se llama desplazamiento, señora, no lo admito. ¿Tu llamada ya no tienes? No tengo. ¿Cómo? No tengo, pero ahorita ya tengo. A ver, de Jorge González Díaz. Doña Lilia, desde el 20 de febrero a la fecha seguimos sin agua. Mira nada más. ¿Qué irá a pasar? Como dice usted, no hay que despertar al México bronco. De Venustiano Carranza, comparto con usted, yo soy de la delegación Tlalpan, vivo en el Ajusco, y es lo mismo, el recibo del agua llega puntual y cada vez más caro, el agua no llega. Sí, es una vergüenza, pero hay que ir ahí con los del agua, que son parientes de Ramón Aguirre, del que fue regente. En Tlalpan está más fácil. Hay que ir a... No, el negocio en Tlalpan está más fácil, las pipas las tiene alguien. Que tiene una toma de agua, sí, el negocio está muy claro, hay una toma de agua donde llenan las pipas. Esa toma de agua nadie sabe dónde está. Mira que y esas pipas todos cuestan 800 pesos cada pipa. Entonces de pronto alguien cierra la llave, no hay agua, entonces hay que comprar pipa. Lo es que tienen cisternas, ¿no? A ver, Daniel Hernández Juárez, no será nada de mi amigo Hernández Juárez, líder, no, de Tlalpan. No. Señora Lidia, la felicito y le comento un problema en la delegación. Desde hace más de 6 meses tenemos una fuga en las calles de Jocaba y Bochil, vecinas, somos de por ahí, en la colonia Pedregal de San Nicolás. Ojalá que por medio de su programa nos hagan caso el delegado y arregle la fuga. Felicidades por sus invitados y al señor Joaquín. La calle es Jocaba y Bochil, delegación Tlalpan. Esto es por la Picacho Ajusco, por ese rumbo. Señor delegado, vélenos. Sí, hombre, nada, ¿qué los van a pelar si están metidos ahorita en acomodar a sus cuadros para la siguiente elección? Pues que sean triángulos en lugar de cuadros para que los acomoden. Doña Lourdes Jauregui de la Colonia Postal dice que por qué no apareció el señor Saldaña, ya les explicamos. Ojalá hacemos chonguitos porque tenemos tu programa en MDX. Ojalá que el señor Saldaña esté aquí. Aparte de que sigas aquí, por supuesto. Ricardo Solís, señora Lidia, ¿podría comentar la confirmación de que el IFAI mandó destruir la lista de registros celulares del Renau, que resultó ser un fracaso total, iniciativa promovida por el PRI y por el PAN? Y por ahí dicen que tronó este proyecto, pero las bases de datos se vendieron, ¿eh? Ahí están en la Plaza Meave. Alejandra Espinosa, al señor Elizondo, felicidades, se parece a Jorge Negrete. Sí, lo que pasa es que yo tengo 65 años, señora, Negrete murió a los 42. Cuando teníamos la misma edad, sí teníamos una semejanza física. Gracias. Mario Lario, señora Lilia, tristeza es pensar que si identificara el dilema, si supiera la resolución, la tristeza no cabe en la fe de un labriego, si acaso los resultados. Digno de risa sería yo si necesitase de la compasión humana. Dice que esto lo dijo Cristo. Y luego lo crucificaron. Y una llamada más rápidamente de Irma Pagaza. Los aviones que se utilizaban para la quema de droga Fox antes de irse los mandó a la Sedena y ellos no saben cómo utilizarlos. Esto lo escuché en ABC Radio. Ay, cómo no van a saber, hombre, si nomás se necesita un piloto. En la producción Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información Agencia Cuadratini y Joaquín Recién. Dice el asistente de producción es Alfredo Villavicencio, en los controles Juan Carlos Pineda. Señor mío, gracias. Roberto Elizondo. Muchas gracias por la invitación, muy agradable estar con ustedes. Muchísimas gracias. Vente seguido, ¿no? Pues invítenme, yo aquí vengo. Ándele. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta el próximo lunes.